Te encuentro bella y sin igual. ¿Para qué vamos a hablar? Tu mirar nos bastará. Ay, mi gringuita. Ay, cómo te encuentro bella y sin igual. ¿Para qué vamos a hablar? Tu mirar nos bastará. Mi jovenita, tu figura hermosa me enloqueció y mi corazón se enamoró. Solo quiero bailar, morenada. Figura hermosa me enloqueció y mi corazón se enamoró. Solo quiero bailar, morenada. Recuerdo tanto amor que te entregué. Nadie en la vida como yo será. Tanto que te amé, mi gringuita. Recuerdo tanto amor que te entregué. Nadie en la vida como yo será. Tanto que te amé, ay, mi gringuita. Te encuentro bella y sin igual. ¿Para qué vamos a hablar? Con mirarnos bastará. Ay, mi gringuita. Ay, cómo te encuentro bella y sin igual. ¿Para qué vamos a hablar? Con mirarnos bastará. Mi jovenita, tu figura hermosa me enloqueció y mi corazón se enamoró. Solo quiero bailar, morenada. Figura hermosa me enloqueció y mi corazón se enamoró. Solo quiero bailar, morenada. Recuerda tanto amor que te entregué. Nadie en la vida como yo será. Tanto que te amé, mi gringuita. Recuerda tanto amor que te entregué. Nadie en la vida como yo será. Tanto que te amé, ay, mi chinita.